Orlando Kungenda. Bless you, Lenga. Mami Tesi. Rikilubu. Ebi minga na butu na kotambola pona koluka. Esika nini e azali na gonga hoyo. Ezali bino basi. Nebo komi saka biso mitunga yi. Eske bonga kina zala na bino mitano. Pona kabona kashara. Raoul Costa. Gaida vandelio kimia nara kisi anga bolingo. Kasi ozongi selinga minyo kota motema. Baninga bako tunanga imushe ni bonyo kokondo boye. Gaiko malade teo. Ezalise mabanzo ya ekela munga na ligaka. Mabanzo ya koeme. Eleke linga na motema. Abraham Matimbo. Wale. Vendredi malabou, santé bandikoya. Toko ma samedi santé boye soto mama. Polia na passe, pola la passe mama. Deli Elumbo. Tsunari Malou. Kikia. Missolina. Dario Moulombo. Na vandelio kimia na la kisi anda bolingo. Kasi ozongi selinga minyoko na motema. Baninga bako tunanga imushe ni bonyoko kondo boe. Zoso bemiki. Gaiko malade teo. Ezalise mabanzo yeke na munga na lindaka. Mabanzo ya koeme. Eleke linga na motema. Alube mitoko. Mwale. Vendredi malamou, santé bandikoya. Beikando. Tokoma, samedi santé, boy soto. Kola la passe, mama. A songe liba mouyuna e akala ya kopi maka soki na ebite. Boale. Violette Dikanga. Alpha Gato. Basile Kalomo. Chipe Shaika. Claude Malouma. Paini tenyo soya bolingo. Esi li pasi na mamu cheni veye me change. Mon porto e damu mita. Naibu cheni wili. Naza na pasi. Lopi kwa manga enza sena yo. Paini tenyo soya bolingo. Esi li pasi na mamu cheni veye me change. Mon porto e damu mita. Naibu cheni wili. Naza na pasi. Marie-Jeanne Mokombe, Zozo, Bekiki. Allez, Lucia Mangana, Thomas Mangwa. Baïni, t'es mon soya bolingo. Et si les passines à mon chéni, veuillez échanger mon compte de l'amour. Et ça, Baïni, mon chéni, Willy, mais ça n'a pas. Tu sais, mon pas. D'abord la noche comme un maître boxe au Dido Casse. La banjoki.